Muchas gracias porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Y continuamos con nuestra conversación que interrumpimos en el día de ayer. Bueno, vamos a ver qué relación hay entre la ley y el pecado. Hay quienes dicen que en el nuevo pacto la ley ha sido abolida. Como el Señor vio que nosotros no podíamos cumplir la ley, sencillamente la quitó y ya no tenemos que cumplir la ley. Fue pagada totalmente en la cruz del Calvario. Claro, él la cumplió, así que como la cumplió ya no necesitamos cumplirla nosotros. ¿Qué me dices tú? ¿Estás de acuerdo? Mira, quizá hay que leer un poquito algunos textos, especialmente del Nuevo Testamento, porque no hay una validez, no hay una solidez en relación a eso que tú estás mencionando. Porque si fuera así, ¿qué sacaríamos de la ley? ¿Qué mandamientos sacaríamos? Todos, porque si fue abolida. Lógico, claro que sí. Pero tú te encuentras con un problema que no matar, no robar, no adulterar. Nadie lo sacaría, honra a tu padre y a tu madre. Pero vemos que el problema está dado prácticamente con uno de los mandamientos y no con todo. Entonces es una situación que hay que examinarlo con tranquilidad a la luz de las Escrituras. Fíjate que al leer algunos textos de las Sagradas Escrituras, por ejemplo en primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En el mismo libro, en el capítulo, en la misma carta, capítulo 3 verso 4, todo el que comete pecado infringe también la ley, porque la ley es infracción del pecado, ¿eh? Y de la ley, infracción es, de la ley. Infracción de la ley. Y luego en Romanos dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora lo interesante, Horacio, entonces, que esto lo está hablando Juana. Exactamente. Que escribe el libro de San Juan y también escribe estas cartas. Y es el personaje que estuvo más cerca de Jesús. Y él está hablando: mira, si tú quieres tener una relación íntima con Dios, si lo conoces, lo ama, entonces guarda sus mandamientos. ¿De qué mandamiento está hablando Juan? De la ley, pues. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y hay un texto más claro todavía, que se encuentra en Romanos capítulo 4, verso 15. Dice: porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si nosotros, ¿te acuerdas del ejemplo que poníamos del semáforo? Bueno, donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, es imposible aquello de que porque nosotros no podíamos cumplir la ley, el Señor haya sacado la ley. Si hubiese sido tan fácil sacar la ley, quitar la ley, entonces no habría habido la necesidad de que Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario. Pero ¿para qué morir si se podía quitar? El hecho es de que la ley es inmutable, la ley no se puede quitar. Y eso habría sido el mayor argumento que hubiese tenido el enemigo si es que hubiese quitado la ley. Por eso que el Señor estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar. Por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley no es cuestión de sacarla. Se me ocurrió, no puedo cumplir, entonces la saco. Lo más fácil es sacarla. ¿Ah? No, ahora, yo creo que lo que tenemos que pedirle al Señor que nos capacite, nos ayude para poder cumplirla. Claro, fíjate que en este proceso se desencadena una serie de hechos, porque cuando se dice que la ley ya no existe, ¿qué no existe? No existe pecado. Sí, porque la ley es la que muestra el pecado. Claro. La ley es mediante la ley es el conocimiento del pecado. La ley, lo hemos dicho en otras oportunidades, la ley es el espejo que me muestra cómo estoy yo. En lo moral, ¿cómo estoy? La ley me muestra el pecado y yo sé específicamente que estoy fallando y puedo ir al Señor en busca de ayuda. ¿Ah? Entonces, claro. pero eso de quitar la ley, de sacar la ley, de olvidarme de la ley, es imposible. Claro, exactamente, porque ese proceso, como te decía, desencadena en una caída de lo que es la salvación, la desfigura, la transforma. Y al final, por eso que tú te encuentras que personas que leen las Escrituras empiezan a dar o a distorsionar la palabra de Dios y la salvación la hacen tan tranquila, tan livianita, ¿no es cierto? Total, Cristo ya pagó, ahora vivamos. Yo encontré una persona que me decía: mira, si ya no hay ley, Cristo pagó en la cruz todo el peso del pecado, por lo tanto, tú vive tu vida. Comamos y bebamos, que comamos mañana comamos y hagamos. Y si algo hay que quitarse, bueno, que Dios me diga qué es lo que tengo que quitarme, pero ahora yo soy libre, en realidad. Nunca me había sentido tan libre como ahora. ¿Libre de qué? No sé, la verdad es que esa libertad... Hay quienes confunden la libertad con libertinaje. Uh-huh. Y son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, fíjate que en cuanto a esto, la ley, no tenemos problema con la ley. La verdad es que si nosotros vemos, no tenemos problema con la ley. Como tú decías, hay quienes tienen problemas solamente con un mandamiento, y por ese mandamiento claro, quieren quitarlo todo. Ahora, el Señor nos ratifica los mandamientos en el Nuevo Testamento, cuando Él le habla al joven rico, le habla que debía guardar los mandamientos, y el joven le pregunta, ¿qué mandamientos? Y a él le cita algunos, no le citó los 10 mandamientos, pero le citó algunos para que él supiera, estuviera consciente de que era la ley moral la que debía cumplir. Claro. Todo eso lo he cumplido. Pero la verdad es que no había cumplido nada, porque a él le faltaba el espíritu de la ley, que es el amor. Entonces, una vez que nosotros hemos recibido por fe la salvación, en ese momento nosotros empezamos a pensar seriamente en que debemos cumplir los mandamientos, y para ello acudimos a nuestro Señor, porque reconocemos que nosotros no hay méritos ni tampoco tenemos la capacidad para hacerlo. Pero fíjate que, la verdad que leyendo un poquito, aparecen algunas cosas ilógicas, irónicas incluso, porque si se dice que en la cruz se anuló la ley, es el planteamiento que hace, porque la cruz muestra que la ley no puede ser cambiada. Claro, si alguien pagó el precio, y ese fue Cristo, significa que no puede ser cambiada. Alguien lógico pagó por el, si hubiese sido por el pecado. Lo que dijimos, que si hubiese sido así, se habría cambiado antes de morir Cristo. ¿Para qué morir y después cambiarlo? Claro, te fijas que suena un poquito irónico y distante a la realidad. Y entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no eliminó la ley, como tú dices, de la humanidad? ¿Para qué traer este castigo, este peso, si era más fácil cambiar la ley? Claro. Fíjate, hay un texto que a veces es mal entendido. Hay un texto que dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces dice, claro, Cristo pagó la ley y terminó la ley en Él. Pero no es eso lo que el texto, si nosotros vemos el contexto y todo, no es eso lo que está diciendo. Porque la palabra fin tiene acepciones. La palabra fin puede significar término, pero también la palabra fin puede significar finalidad u objetivo. Y en este caso, el fin, la finalidad, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Porque cuando la ley me muestra el pecado, yo siento que estoy perdido, no tengo ninguna posibilidad. La ley me dice que yo merezco la muerte. Y como la ley me dice que merezco la muerte, entonces yo tengo la reacción que tuvieron aquellos que, recuerda cuando Pedro predicó el primer sermón allí en Hechos de los Apóstoles, está registrado, y dice, ellos cuando se dan cuenta de lo que habían hecho, dice, varones galileos, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta del pecado, que el pecado merece la muerte, cuando vemos que no tenemos salvación, entonces, al mirarnos en el espejo de la ley, vemos que estamos sucios de pecado y que solamente merecemos la muerte. En ese momento preguntamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y ahí es donde viene una reacción. Exactamente, donde la ley me muestra a Cristo. Cristo es la solución, la ley no tiene la solución. Claro. Es como cuando yo me miro en el espejo y veo que tengo la cara sucia. El espejo no tiene la solución, el espejo me muestra solamente. Yo tengo que ir al agua. Bueno, yo tengo que ir al agua de la vida para que Él sea el que me limpie. Tengo que ser limpiado, lavado en la sangre de Jesús, y eso es lo que quita de mí la mancha del pecado. Claro, fíjate que Juan capítulo 1, 1 Juan 1, 7, dice, en adelante dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Perfecto. Si decimos que no tenemos pecado, porque no estamos diciendo que la ley ya fue clavada, por lo tanto ya no hay pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exactamente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es una consecuencia bastante grande pensar que Dios es mentiroso cuando Él no cambia. Él se ha mantenido siempre en la postura de la salvación de las personas, abrir caminos para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjate, estaba pensando en el ejemplo del espejo y el agua. Si yo decido, como me estoy ensuciando siempre, si decido mejor sacar el... No tengo la capacidad de permanecer limpio, podríamos decir así. Entonces sacamos el espejo. Ajá. Yo saco el espejo, ahora ya no tengo problema, porque ya saqué el espejo. Bueno, eso no es la solución. Porque sigo sucio igual. Y ahora lo que pasa es que yo no voy a saber que tengo la cara sucia. Pero en este caso, la ley no la puedo sacar. Bueno, vamos a continuar mañana. Yo me gustaría dejar un texto. Ya. En Santiago, fíjate, 1:14-15 dice... sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este entenderlo, Horacio, es muy interesante, porque mira, si tú estás diciendo, estamos hablando de Santiago, que después de la muerte de Cristo, ellos están hablando de esto, si entendemos esto, entonces vemos qué dependencia realmente debemos tener de Dios. Y cuidado con empezar, ¿no es cierto?, a gestar pasiones y ser reducido por el pecado, porque eso nos va a llevar a muerte. Perfecto. Y Dios no quiere la muerte de nosotros, sino que quiere vida. Repase estas cositas, estos textos maravillosos, para que andemos como hermanos y no erremos. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde, nada muestra la permanente validez de la ley que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió porque la ley no podía cambiarse. Piensen esto. Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.